soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. El mundo está tan globalizado, la riqueza global. Es global el mercado y el que no lo aprenda se siente. C77, un drama colonial. Ya no va a progresar, el mundo está abierto y cerrado. Ladrillos sobrepuestos para ocultar los cables sin vaciado de cemento. Cableado y compra de equipos que serán usados 2 días porque luego hay que retirar y botar o repartirse entre allegados. Sos europeo. Si venís por acá, te pegamos un boleto. Líneas de comunicación cuya efectividad se prueba aprovechando para bajar películas porno por toda la noche, sabiendo que cada segundo cuesta miles y que unos minutos bastaban para la prueba. Obras hechas a la rápida, mal hechas o sin terminar. Cemento que se moja a la intemperie, se desperdicia y luego hay que volver a comprar. Dinero que circula en maletas para pagar desordenadamente lo que sea, desde refrigerios hasta alfileres. El ex antilogiero de sonrisas con los logieros, sabedor que está ganando el cielo, la próxima embajada, la próxima gobernación o cualquier otra cosa. Recaudación a manos llenas del empresariado cruceño, que es el indiscutible beneficiario del encuentro. Ministerios que pugnan en el evento su visibilidad para que algo les caiga también, mejor en efectivo y listo para desviar o inflar. Por allá está mejor, no sé cómo hicieron, tan sudacas que son, qué culo tuvieron. Mendigos desalojados de sus puestos de mendicidad. Vendedoras ambulantes desalojadas y prohibidas de exhibir el rostro verdadero de la economía boliviana de sobrevivencia. Repintado de las calles, como maquillaje, sin siquiera cepillar la pintura anterior. Todo hecho, comillas, a la que te criaste. Paredes falsas y luces falsas. Infraestructura falsa que mañana será basura, tal cual se monta un set de cine. Parece que estuviéramos en la película Bienvenido, Mr. Marshall. El mundo está tan globalizado, la riqueza global. Es global el mercado. Este es el pan de cada día en la Santa Cruz de estos días previos a la cumbre. Te puede pasar que lo veas en primera persona, que lo escuches directamente en un local cualquiera de la ciudad, porque disimular no es estilo del cruceño. Yo me globalizo, tú te globalizas, pero ustedes ahí y nosotros acá. Las escenas más tragicómicas son las que viene representando la policía boliviana con una serie de shows con que contentar al Ministerio de Gobierno, que también quiere protagonismo y recaudación. Han copiado de las series de televisión sus espectáculos y ahí los van demostrando para quemar el tiempo y justificar los miles y miles de bolivianos en gasto. Ofrecen a los mandatarios más seguridad de la que necesitan, y toda la que no ofrecen cuando hay una violación o un asalto en las calles. ¿Para qué te pensás que está hecho este muro? La entrada y la visa no se globalizan. Vuélvase para atrás, globalice en su hogar. El afán globalice gubernamental de maquillarlo todo, desde las paredes hasta el cielo, demuestra la destreza del gobierno en el ejercicio de la mentira, de la impostura, pero también del autoengaño. Evo Morales no tiene nada que proponerle al mundo, pero al mundo tampoco le interesa. Por eso sus invitados son una serie interminable de mancagastos que nada significan en realidad para el país. Estamos asistiendo a la representación de una película donde todos somos extras de un drama colonial. Estamos pensando en ir aprontando las valijas para ir a probar su... Lo que vendrá es un falso debate donde no hay nada nuevo bajo el sol. Se trata de la misma rutinaria retórica en torno de la lucha contra la pobreza. Ha pasado el milenio y los objetivos no se han cumplido. Hay que renovarlos, lo cual no implica repensar nada, sino simplemente modernizar los términos, cambiar alguna palabrita por otra más caché, cosa de tecnócratas que también, gracias a la nueva terminología que será de su dominio, tendrán pega por el próximo milenio para escribir planes y planes y más planes, planes de empleo, planes de igualdad, planes de lucha contra la pobreza y no sé qué más. El juego no es ese, no vale meterse, el lugar para vivir no se debe cambiar. Contrapeso del Sur, esta cumbre no representa. Lo que sí representa es reiteración de la visión desarrollista, que es la que impera patológicamente en el Sur. No sé cuándo el Sur se sacudirá y dirá claramente y se sincerará y podrá formular y decir que no necesitamos desarrollo, sino horizontes sociales propios. No sé cuándo lo hará, pero seguro que en esta cumbre no lo hará. Puertas abiertas, pero no para entrar. ¿De qué mierda me hablas? Europa está poniéndose fea. Tengo flojera decir que este dinero mejor se lo gastaba en equipar los hospitales o en construir otros. Tengo flojera decir que este dinero mejor se lo gastaba en las carreteras La Paz Beni y Santa Cruz Beni, que están destrozadas y que son vitales para cientos y cientos y cientos de bolivianos y bolivianas que no tienen por qué morir en el camino. Por lo dicho antes, somos gente de bien, somos laburantes. Permiso, sudan. Tengo flojera de decir que este dinero mejor se lo gastaba en los y las desempleadas para inventar esa fórmula social que permita que ellos y ellas tengan trabajo. Tengo flojera de decir que mejor se gastaba este dinero en los orfanatorios donde no hay más campo donde poner un niño o una niña. Que mejor se los gastaba en los juzgados para que de una vez tengan todo online y vía electrónica y basta de papeles. También se podría haber gastado este dinero en las cárceles para darles mejores condiciones a los y las presas, en la cultura para los y las artistas, en la recuperación de ríos y lagos contaminados por la basura. La fila de prioridades es tanta que hay mil ideas mejores para gastar el dinero de los buenos precios de las materias primas que haberlo hecho en nuestra cumbre trucha. Las ideas no faltan, pero me invade la flojera. Me invade el descontento. Me invade incluso la apatía en el descontento. Porque la mentira es mayúscula. Y la mentira parece que convence. Pero sobre todo es una mentira que logra adormecer. Finalmente solo puedo decir que no tengo ya ninguna duda de que Evo es el mejor y más efectivo representante que la derecha haya tenido jamás en este país. Es el más efectivo representante del colonialismo interno. Es el más efectivo representante del propio ideario capitalista que nos indica que el sur es un conjunto de países en vías de desarrollo y que el desarrollo llegará si acatamos sus normas, si acatamos sus mandatos, si acatamos sus medidas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Evo es más efectivo que cualquier otro, precisamente porque tiene la piel morena y dice que es un indio. Y el pánico cunde por acá, todo mal, es un miedo global. Por allá está mejor, no sé cómo hicieron tan sudado. La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Caminen por ahí las consentidas. Caminen por ahí las adictas. Caminen por ahí las prohibidas. Caminen por ahí las frías y santitos por ahí. Aquí es la acera de enfrente. Y ninguna comunidad, por más hermética y alternativa que parezca, ha logrado escapar al fenómeno social mundial de la globalización. El mundo está tan globalizado, la riqueza global. Es global el mercado, y el que no lo aprenda se cierre y no entienda, ya no va a producir.